Capítulo 167. Resumen del capítulo anterior. ¿Acaso como sumo sacerdote oíste hablar de un gobernador de nombre José que gobernó Egipto hace muchos años? Él vino de Canaán, era un hebreo y fue vendido como esclavo. Sí, creo haber oído hablar de esa historia. Un esclavo que salvó a Egipto del hambre. El faraón de aquella época lo hizo visir y le dio mucho poder. Pero Moisés, ¿por qué buscas información de alguien fallecido hace tanto tiempo? Necesito descubrir dónde están enterrados los restos mortales de José. Su deseo fue que sus restos fueran llevados de vuelta a Canaán cuando saliéramos de Egipto. Es inspirador ver cómo son alegres y generosos, incluso entre tanto sufrimiento. Son fuertes. No se dejan vencer por mayor que sea el obstáculo. Creo que es la fe que los alimenta. Moisés. Aquí está tu siervo, señor. Voy a enviar una plaga más contra el faraón y contra Egipto. Entonces, él los dejará ir de aquí. Y cuando eso suceda, va a expulsarlos totalmente. ¿Crees que las plagas terminaron? Creo que aún no será esta vez que el faraón vaya a aceptar nuestra partida. Entonces tendremos más plagas. Sí, la última. Ya sabes lo que tienes que hacer, Moisés. Ahora ve y cumple tu misión. Haré todo como el Señor lo indicó. Estamos en guerra, sacerdote. Y no es con palabras o temores como se ganan las batallas. Por los dioses. Así me estás asustando. Y es para asustarse. Y espero que Ramsés tenga la misma reacción. O será imposible evitar la más destructiva de todas las plagas. Está bien. Te llevaré ante el rey. Pero quiero que sepas que su reacción será la peor posible. Debo correr el riesgo. ¿Crees que puedes venir ante mi presencia a anunciar la muerte de mi hijo? ¡Nadie puede amenazar la vida del futuro rey! Yo no vine a amenazarte. Solo vine a repetir las palabras de mi Dios. Entiende de una vez por todas la importancia de esta advertencia, Ramsés. Todo esto puede ser evitado con una sola orden tuya. Tu Dios se equivoca si cree que me va a intimidar. Resistí hasta ahora. Nadie me hará cambiar de opinión. Ni la muerte de tu heredero, tu primogénito, Ramsés. ¡Debería matarte como prometí! Entonces reconsidéralo, o habrá un gran luto en toda la tierra de Egipto, como nunca antes lo hubo y jamás lo habrá. ¡Fuera de aquí! Moisés, por favor. Pídele a tu Dios que nos libre de esta plaga. No puedo hacer nada, Ikeni. Todo depende de Ramsés y él tiene que creer que estoy diciendo la verdad. Pero tal vez haya una forma de intentar convencerlo. Qué alivio tomar un baño y sentir mi piel suave y perfumada. Karoma, por favor, hay unas joyas que dejé en el harem. Me gustaría mucho que las trajeras. Moisés la visita. Nefertari. Ella se vuelve. ¿Qué es esto? Necesito hablar contigo. Se asombra. Váyanse. Segura, señora. Sal, Karoma. Y tú también, Radina. Las damas obedecen y abandonan el aposento imperial, dejándolos solos. En el pasillo, Karoma y Radina encuentran a Ikeni haciendo guardia en solitario. ¿Qué está pasando, mi amor? Algo terrible va a suceder si el rey no cede, Karoma. Algo mucho peor a todo lo que sufrimos hasta ahora. Ambas mujeres se miran incrédulas. ¿Entonces? ¿Qué es eso tan urgente que debes decir que te hizo entrar de esa manera a mis aposentos? ¿Crees que podamos sentarnos un instante? Acepta y se sientan en la cama. pero ella termina de ajustar sus brazaletes y pulseras. Mírame. Me conoces desde niño. ¿Sabes quién soy? Le sonríe con ironía. Mirándote ahora, no te pareces mucho al Moisés que conocí. Estoy hablando en serio. No es momento para evasiones o jueguitos, Nefertari. Lo que tengo que decir es muy difícil. Desde que volví a Egipto, he intentado explicarle a Ramsés que no volví a hacerle daño a ustedes. Al contrario, lo último que quisiera es lastimar, herir a las personas que fueron tan queridas y tan importantes. Y que aún pueden serlo, Moisés. Se acerca. Ya te dije que podemos olvidar todo eso. No, no hay cómo volver atrás. Y es exactamente eso lo que trato de decir. Si tu marido no cambia de opinión, Nefertari, algo muy serio va a suceder y no podré hacer nada para impedirlo. Tú debes hacer que tu marido Ramsés deje ir a los hebreos de Egipto ahora. Es muy importante que lo hagas cambiar de opinión. De lo contrario... ¿De lo contrario? De lo contrario, tu hijo pagará con su propia vida. Retrocede. La obstinación de Ramsés. Aterrada. Afuera. No puede ser, Ikeni. No puede ser verdad. Eso es pavoroso. El rey no puede permitir que eso suceda. Los dioses. Que Moisés logre convencer a la reina a tratar de revertir esto. La esposa se echa a los brazos del marido. Llega el faraón. ¿Qué está sucediendo aquí? El oficial guarda silencio, temiendo por su vida. ¡Responde! Estás yendo muy lejos, Moisés. Eso no puede ser verdad. Me gustaría inmensamente que no lo fuera. Pero todo lo que mi Dios dijo que sucedería, sucedió. Y no tengo ninguna duda de que si Ramsés insiste en negar la libertad a los hebreos, esa tragedia será inevitable. Amenhotep es el príncipe heredero, protegido por los dioses. ¡Escúchame, por favor! La toma por los brazos. Ya viste el poder de mi señor, ¿no es cierto? ¡Lo sentiste en la piel! Él se manifestó de todas las formas posibles, Nefertari. Ningún dios egipcio será capaz de salvarlos. Piensa en Amenhotep. En todos los hijos que serán llevados. Egipto entero va a llorar por sus muertos. Lo escucha. Y tú, asustada, vas a llorar por tu hijo. Entonces haz algo. Habla con tu Dios, Moisés. Está fuera de mi control. Solo Ramsés puede hacer algo para impedirlo. Llega el rey. Es el único. El único. ¿A qué vienes aquí, Moisés? Implorando. Tratando de hacer algo para que tengas juicio y evitar lo peor. Ya dijimos todo lo que había que decir. No, no es así. Reflexiona pensativo, al borde de las lágrimas. Nosotros, que nos amamos tanto, vivimos tantas cosas. Los tres éramos inseparables, ¿recuerdan? Nosotros nunca dudábamos uno del otro. Siempre nos apoyábamos. Siempre. Yo no quiero que sufras. A Ramsés. Escúchame, por favor. Escúchame. Lo que pido es que dejes ir a mi pueblo, Ramsés. Déjalo. Y ustedes serán felices y vivirán en paz. Eso es todo. A Nefertari. Por favor. Por favor, Nefertari, escúchame. Por favor. Vamos. Vete, Moisés. Ahora. Se siente rechazado e incapaz de convencerlo. Se da por vencido, admitiendo la derrota. Lo siento mucho. La mira entristecido. Lo siento. Baja la cabeza. Se despide del hermano. Lo siento mucho. Y se marcha. Los monarcas guardan silencio, y se abrazan fuertemente, manteniendo la esperanza de que ninguna otra desgracia perturbe de nuevo sus frágiles corazones. Karuma entra al harén con su compañera y esposo. Ay, no puedo quedarme tranquila, Radina. No después de lo que acabamos de oír. ¿Qué vamos a hacer para evitar esta tragedia? ¿Y las otras madres? No podemos comentar nada con ellas. Y Kenny tiene razón. Esto creará pánico. Buscaré adornos para la reina. Si me necesitas, solo llámame. Se va. No podemos dejar vamos que a protegerlo. ¿Cómo? Debe haber un modo de salvar a nuestro Pepi. Él no puede pagar por una pelea entre Moisés y el rey. ¡No puede! ¡Karuma! La aparta a un lado. Tienes que controlarte. No quiero controlarme. Yo quiero salvar a mi hijo. Ya sé. Vamos a la villa, como hizo Leila. No podemos hacer eso. No podemos, Karuma. Soy un oficial del ejército del Señor de las Dos Coronas. Tengo mis responsabilidades. No soy un desertor. Y además, somos egipcios. Leila es hebrea. Su familia está allá y ella tiene a su dios. No podemos hacer nada sin pensarlo muy bien antes. Yo haría cualquier cosa por Pepi. Calma. Tal vez Moisés convenza a Ramsés de dejar ir a su pueblo. Amenhotep también corre peligro. El rey puede retractarse. Te arriesgaste mucho. Permitiste la entrada de Moisés a palacio. El rey te podría castigar. Kenny. Entraba Kenmot. El soberano quiere hablar contigo. ¡No te lo dije! El oficial se aproxima al general. Ahora voy. Y regresa junto a su mujer. Mi amor, por favor, no transmitas esta angustia a nuestro hijo. Ve a cuidar de él. Nos vemos más tarde. La besa en las manos, acaricia su mejilla y se dirige a la sala del trono. Pepi se divierte con dos amigos en un área de recreo. La madre se sienta a su lado. ¿Está todo bien? Sí, hijo. Solo es sentimiento de madre. Tú sigue jugando con tus amiguitos. ¿Está bien? Limpia sus lágrimas. Coge un pequeño caballo de madera para jugar con los niños. Y besa al hijo en la cabeza. Thais, Ori y Merit comen unos pedazos de pan en casa. ¡Qué bueno! Tenía tanta hambre. Mequetre también se alimenta, pero lo hace apartado, sentado a una mesa del salón. La mujer se acerca intrigada. ¿Me puedo saber dónde conseguiste la comida esta vez? Y lo toma de la mano. Bueno, fue un mercader recién llegado de Nubia. Tú sabes, la noticia de la escasez de alimentos se propagó por los reinos vecinos. Y donde hay demanda y gente que quiere ganancia. Debe haber sido muy caro. Sí, muy caro. El pan está más caro que el oro. Se levanta. ¿Estás seguro de que no fueron los hebreos quienes te lo dieron? No, Thais. ¿No notas la diferencia? Este pan es con masa más suave. Tiene fruta adentro. Hasta parece alimento real. Bueno, lo importante es que nuestros hijos se están alimentando. Él disimula con astucia. Los hijos sacian su apetito y la madre regresa con ellos. Moisés llega a casa. Hijo. Jochebed. ¿Está todo bien? Corre a recibirlo. ¿Qué pasa, hijo? Entra, hermano. Bebe agua, te sentirás mejor. Viene con el ánimo decaído y se sienta a la mesa. Gracias. Muy disgustado. Bebe. Tengo que hablar con Aarón, reunir al pueblo. ¿Puede ser aquí? Claro, hijo, claro que sí. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Las cosas no salieron? Ramsés y yo tuvimos la peor pelea de todas. Esta vez no quedó nada de nuestra amistad. Entonces, no cedió. Ni siquiera ante la más despiadada de todas las plagas. Ni aun sabiendo que su propio hijo. Que todos los primogénitos de Egipto. Entonces, ¿Dios anunció una nueva plaga? La última. ¿Eso quiere decir que después de esta nosotros partiremos? Porque ella será tan implacable que seremos expulsados de Egipto. ¿Qué puede ser peor después de todo lo que hemos visto? Dios. Lo escuchan. Se llevará a todos los primogénitos de Egipto. Asombradas. ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué él no me escucha? ¿Por qué tanto sufrimiento? Miriam lo toma de la mano. Hay quienes solo cambian después de una gran pérdida, Moisés. Y hay quienes no cambian nunca su conducta. La falta de fe no solo nos endurece el corazón, sino que puede robarnos la sabiduría y el buen juicio. La madre va a abrir la puerta. Shalom. Son Oseías y su amigo Caleb. Pero al entrar, perciben tensión en el ambiente. ¿Por qué estás aquí, tío? Parece que la conversación con el faraón no fue de las mejores. No lo fue. Pero qué bueno que están aquí. Voy a necesitar de su ayuda. Solo pídelo. Haremos lo que sea necesario. Quiero que reúnan a todos los líderes de nuestro pueblo aquí en casa de mi madre. Mis hermanos están afuera. Les pediré que nos ayuden también. Hazlo, entre más rápido mejor. Voy a reunirme con Aarón también y nos encontraremos aquí. Hijo. Salen a la calle. Mantente firme. No mires las dificultades. Sigue con tu pensamiento en Dios. Ramsés está advertido, ¿verdad? Sí. Abraza al hijo, procurando fortalecerlo en la fe, a fin de vigorizar su coraje. Y él la besa en la frente. Shalom. Se despide. Shalom, hermana. Y marcha veloz a casa de su hermano. Al mismo tiempo, en la sala del trono, el rey se reúne con sus oficiales de confianza. Ordené que Moisés nunca más estuviera ante mi presencia. ¿Cómo osas permitir su entrada a palacio, Ikeni? ¡Es inadmisible! Soberano, admito que hice mal. Pero Moisés fue tan enfático al hablar del mal que está por venir que pensé que usted debía estar al tanto de lo que va a suceder. La última vez fuimos tomados por sorpresa. ¿Recuerda? Y eso nos costó mucho. Ahora, como padre, confieso que estoy muy asustado. Nada malo le va a suceder a nuestros hijos. Si hace falta una guardia, será montada permanentemente al lado de cada uno de ellos. Pero el hecho, soberano, es que todas las advertencias de Moisés se han cumplido. ¡Te lo repito por última vez! ¡No me voy a intimidar con la amenaza de un dios hebreo! ¡Egipto es el reino más poderoso de todos los tiempos! Lo sé, señor, pero es que... ¡Almacenamos conocimientos en las más diversas áreas, por miles de años, en niveles jamás vistos en otras tierras! En arquitectura, en cálculo, en astronomía. Eso para citar apenas tres ejemplos. Construimos ciudades, palacios, pirámides, templos. Han sido innumerables campañas militares victoriosas. Tú luchaste en la batalla de Kadesh. No vamos a ser derrotados por esclavos. Tú eres uno de los mejores oficiales de este reino, Ikeni. Y un valiente guerrero. Luchamos juntos muchas veces. Te quiero a mi lado con tu lealtad y tu valor. Por los dioses, no me decepciones. Lo mismo va para ti, Bakenmut. No voy a ceder de ninguna forma. ¿Fui claro? Clarísimo, señor. General, encárguese de que vengan inmediatamente animales de los reinos vecinos. Los entrenamientos del ejército deberán ser intensificados. Ah, sí. Llama a Yahí, el príncipe nubio. Es excelente estratega y lo quiero a mi lado. Declaro que estamos en guerra. De ahora en adelante actúen conforme a eso. Y que todos sepan que cuando inicie una guerra es por la victoria. En la botica. No encuentro nada sobre José o Zafnat Panea. Sí, en los registros de la antigua capital tampoco hay nada. Maestro, ¿por qué cambiamos de capital? Simut Avaris fue construida por los invasores hicsos y finalmente cuando fueron derrotados, Avaris fue destruida. Es impresionante cómo les gusta a los reyes borrar y destruir todo aquello que no quieren recordar. Yo también quisiera hacer eso con ciertos malos recuerdos, maestro. Sí, ese parece ser el caso de José. Por lo que veo, la gran mayoría de las cosas fue destruida. Pero no me daré por vencido aún, sino debo encontrar algo en los papiros. Continúa buscando. Corre a la biblioteca, pero... ¿Podemos hablar, papá? La reina. Simut. Ya estoy de salida, maestro. Viene muy disgustada. Y el sacerdote se retira dejándolos solos. ¿Qué pasa, hija? Moisés me dijo cosas terribles. ¿Estuviste con él? Cruzó todo palacio y fue a mi cuarto. ¿Hasta tu cuarto? ¿Pero qué quería? Que convenza a mi marido. Dijo que si Ramsés no deja que el pueblo hebreo se vaya... Calma, hija, calma. Por favor, calma, calma. Si Ramsés no deja que los hebreos se vayan, evidentemente vendrá una nueva plaga. ¿Él te dijo cuál es? Todos los primogénitos de Egipto morirán. ¿Qué? Eso no es verdad, ¿no, papá? Yo no puedo, no puedo, no, no puedo perder a mi hijo, papá. ¿Y ni ante esa amenaza Ramsés liberó a los esclavos? No, no. Ay, hija. La abraza. Eliseba seca la loza. Inés barre y Aarón medita sentado a la mesa. La ceremonia de Débora y Bezalel me hizo recordar mi boda con Eleazar. No la he olvidado, ¿verdad? ¿Cómo podría olvidarla? Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Y ya verás, Inés, cuando Phinehas sea mayor, la alegría que es casar a un hijo. Ay, yo no puedo imaginar a mi hijito casándose. Pero pasa tan rápido, Inés. Disfrútalo mucho. Cuando una vez ya crecieron y entonces... ¿Recuerdas, Aarón? Parece que fue ayer. ¿Aarón? ¿Qué? Disculpa, mi amor. Estaba con la cabeza en otro lugar. Preocupado por Moisés, me imagino. Corre a abrir. Gracias a Dios. Entra. Entra. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Siéntate, hermano. Las mujeres también se sientan junto a ellos. Entonces, ¿qué pasó? Acabo de anunciarle la última plaga a Ramsés. Escuchan con temor. Temía tanto por este momento. En cuanto salí de allá, Dios habló conmigo y me anunció la plaga verdadera, la definitiva, la que va a sacarnos de Egipto. Fuerza, hermano. Lo aprieta en el hombro. Entonces, ¿por qué no están felices? Nuestra libertad finalmente llegará. ¿No fue por eso que lucharon tanto? ¿Que todos clamamos a Dios? Sí. Es que esta será la más implacable de todas las plagas que hayan caído sobre el reino, Inés. Y solo por eso nos dejarán partir. La lluvia de piedras no será nada frente a lo que los egipcios tendrán que enfrentar. Desafortunadamente llegó ese momento, el que tanto intenté evitar, pero Dios sabe que intenté todo. Pero será de la forma más dolorosa. Le pedí a Oseías y a Caleb que reúnan a los líderes de nuestro pueblo en casa de nuestra madre. Tus hijos estaban allá y los van a ayudar también. Bien. Aarón, debemos hablar con Dios. No, esperen. Aún no nos han dicho. Sí, y nosotros necesitamos saberlo. ¿Qué va a suceder? La reina llegó con mi maestro, con una cara espantosa. Parecía que se había estrellado con una manada de elefantes. ¿Saben cómo es eso? ¿Por qué lo sabría? Solo imagínalo. Hasta sentí pena por ella. Algo muy grave sucedió. Cosas muy graves han estado sucediendo desde hace mucho, Simut. Sí. Hambre no era. Conozco la cara de quien tiene hambre. La gran esposa real ya había comido pan. Pan hebreo, pero era pan. El pan con agua cuando está dentro se hincha y engaña al hambre, pero el hambre no era. Oigan, ¿tienen un poco de pan? Paser con Ramsés. De esa amenaza absurda no quiero oír otra cosa. Perdón más. Perdón por insistir, soberano, pero no creo que sea absurda. Es la vida del heredero al trono lo que está en juego. Usted se arrepentirá amargamente si no permite que los hebreos se vayan. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa forma? No es con el rey con quien hablo. Me dirijo al padre de mi nieto. Hablo como amigo. Sé lo difícil que es para Horus Vivo ir contra sus convicciones y volver atrás, pero es lo mejor que puede hacer mientras aún hay tiempo. Moisés lo quiere bien y lo que dijo debe ser tomado en serio. Moisés me traicionó. Y cualquiera que lo apoye será considerado traidor también. No estoy apoyando a nadie. Estoy preocupado por mi nieto, por mi hija, por mi yerno y por todos los padres y madres egipcios que perderán a sus hijos. No quiero perder la paciencia con mi sumo sacerdote. Vete de aquí. Me voy. Pero espero que el soberano cambie de idea por el bien de todos. Se inclina y sale del gran salón. El rey piensa en sus palabras. Amenhotep practica con la espada, luchando en solitario contra dos muñecos de madera, revestidos con esparto y clavados en la arena, usados como adversarios imaginarios para adiestrarse en las técnicas del combate. La madre entra en el patio de armas y contempla al hijo combatiendo ágilmente en la pista de entrenamiento. Se sienta en una de las sillas del amplio rellano que precede a la escalera y el muchacho se acomoda frente a ella. ¿Entrenando sola? Me gusta. Imagino que estoy en una batalla. Imaginación no te hace falta. Mi padre entrena al ejército para enfrentar a los hebreos de ser necesario. Tal vez yo participe en eso. Valor tampoco te falta. Se emociona. Pero me parece que aún es muy pronto para que mi hijo se involucre en batallas. Contra los piojosos. No, ellos no se acercan ni un poco a los enemigos que imagino. ¿Me das un abrazo, hijo? El príncipe deja el arma y se levanta. Qué curioso. Mi padre también me pidió un abrazo hoy. Lo acaricia. Eso quiere decir que eres muy amado. Y abraza fuertemente, procurando dominar un incipiente lamento que surge repentino en forma de sollozo. En la villa, los dos hermanos acceden al terrado para encontrarse con Dios. Moisés, Aarón. Aquí estamos, Señor. ¿Qué quieres decirnos? Este mes será el principal de todos, el primer mes del año. Díganle a los hijos de Israel que el día 10 de este mes, cada uno tomará un cordero según la casa de los padres, un cordero por cada familia. Si la familia es pequeña, invitarán a su vecino más próximo conforme el número de almas y lo que cada uno pueda comer. Así podrán calcular cuántos bastan para un cordero. Así será hecho, Señor. El cordero será sin defecto, un macho de un año. Podrán tomar un cordero. Escuchan la instrucción en medio de la brisa. Jochabed y Miriam visitan a Eliseba e Inés. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Shalom. Se sientan alrededor de la mesa. La reunión en casa ya comenzó. Por eso vinimos. Hicieron bien, suegra. Oseías y los muchachos movilizaron a todos rápidamente. Cuando estábamos saliendo, ya había gente llegando. Por lo visto, ya ellos lo saben. ¡Qué cosa terrible! Es lamentable que lleguemos a este punto cuando esto pudo ser evitado. ¿Cuántas oportunidades tuvo el faraón? ¿No creen que el rey se retracte? Ya ha hecho esto tantas veces. Nos dejaba ir y después se arrepentía. Él puede desistir de retenernos aquí, ¿verdad? Eso sería maravilloso. Pero es imposible. Moisés dice que el faraón está decidido. Parece que esta vez realmente rompieron su lazo de amistad. Él se veía destrozado cuando estuvo aquí. Mi hijo quiere mucho a Ramsés. Fueron criados como hermanos. Él intentó apelar a todos los buenos sentimientos que siempre los unieron, al buen juicio, y no sirvió de nada. No entiendo. Incluso ante la amenaza de perder a un hijo. Israel es el hijo primogénito de Dios. Nosotros, como su pueblo, que descendemos de Jacob, somos sus primogénitos. Hijos que los faraones de Egipto han humillado, maltratado, hiriendo hace cientos de años. ¿Es eso lo que Dios quiere mostrarle al rey? En el palacio. Usted tiene que hablar con el rey. Él debe dejar que los hebreos se vayan antes de que esta tragedia caiga sobre nosotros. Ya lo intenté, Karoma, pero Ramsés está empecinado. Perdón, señora, pero usted enfrentó tanto al rey contra Moisés que resultó esto. ¿Dices que yo soy la culpable? Disculpe, es que estoy desesperada. Yo también lo estoy, Karoma. Solo espero que mi padre consiga algo. Paser pasa al despacho del faraón. ¿Qué pasó? Hija, lo siento mucho. Por los dioses, ¿qué vamos a hacer? Yo no quiero perder a mi hijo. Tal vez pueda intentar algo más, pero voy a necesitar de tu ayuda, papá. En la reunión. ¿Y después de inmolar al cordero? Sí. ¿Qué haremos? Tomar su sangre y ponerla a los lados y en la viga superior de las puertas de todas las casas donde lo comieron. Esa noche comerán la carne asada en el fuego, solo con panes, sin levaduras y hierbas amargas. No comerán nada crudo ni cocido en agua. Deberá ser asado al fuego, la cabeza, las piernas y las vísceras. Nada debe quedar por la mañana. Si la familia es pequeña para el cordero, deberá llamar a su vecino más cercano para compartir. Será mejor que hagan el cálculo según el número de personas. Datán pide la palabra. Pero, ¿y si aún así sobra alguna parte del animal? En ese caso, quemen todo lo que quede. Y al comerlo, estén listos para salir. Cintos ceñidos, sandalias en los pies y callado en la mano. Coman apresuradamente. Esta es la Pascua del Señor. No entendí una cosa. Coré. ¿Por qué debemos poner la sangre del cordero en el umbral de la puerta? Porque un ángel destructor pasará por la tierra de Egipto y matará a todos los primogénitos, sean hombres o animales, y ejecutará su juicio contra todos los dioses de Egipto. La sangre será la señal para indicar las casas donde estaremos. Cuando el ángel del Señor vea la sangre, seguirá adelante. Y de esta manera, cuando Egipto sea herido, la plaga no nos alcanzará. Dense prisa. Unos 50 líderes y delegados de las tribus de Israel escuchan atentamente las reglas a seguir. Abigail, en casa, con su familia. ¿De qué creen que estén hablando? Yo creo que esta vez vamos a partir. Nuestras cosas están prácticamente listas después de la plaga de la lluvia. ¿Ya partiríamos como marido y mujer? ¿Dónde vamos a vivir? Mi tío comentó que viviremos en tiendas. Pero solo durante el viaje por el desierto, hasta que lleguemos a Canaán. Allá construiremos nuestras casas. Entonces sería bueno preparar más telas. Buena idea. ¿Necesitaremos madera? Es mejor esperar las instrucciones de Moisés. Ay, no veo la hora de saber los planes de Dios para nosotros. Bezalel percibe el pesar de su madre. ¿Pensando en mi papá? Quisiera que tu padre viniera con nosotros. Yo aún no pierdo la fe. La toma de las manos. Cuando él nos vea dejando Egipto, saldrá corriendo a unirse con nosotros. Paser entra precipitadamente en el laboratorio. ¡Ay, maestro! ¡Qué bien! ¿Cómo le fue? Horrible, Simut. ¿Pero horrible mucho o poco? Horrible es horrible, Simut. Ahora permíteme. Claro. ¿Qué está buscando? Dígame, ¿qué prepara? Ya lo verás. Ahora calma, por favor, deja que me concentre. Estoy tratando de evitar una tragedia. El sacerdote lo observa con atención. Oseías y sus hermanos en una calle de la villa. ¿Qué es lo que pasará esta vez? Mi tío me contó una vez sobre una amenaza terrible que podría caer sobre Egipto en caso de que el faraón insistiera en mantenernos aquí. Espero que seamos protegidos de nuevo. Seguramente lo seremos, Abiú. Dios está de nuestro lado. ¿Pero qué plaga será esa que hará que el rey nos deje ir? Si lo sabes, dinos, Oseías. Es mejor esperar a Moisés. No estoy seguro de que lo que dijo se vaya a cumplir ahora. Parece que será algo terrible para los egipcios. ¿No sería más fácil que el rey nos dejara partir y ya? Parece que con Ramsés las cosas siempre son el camino más difícil. Quisiera ser una mosca para estar dentro y saber lo que está sucediendo. Sí, mosca ya eres, Nadab. Una mosca muerta. Y la plaga de las moscas ya pasó, Nadab. Qué gracioso. Miren, no me hacen gracia. La reunión acabó. Los hombres salen de la casa. No puede ser un desperdicio usar el rebaño para algo que no estamos seguros que vaya a suceder. Si comemos el cordero, no será desperdicio, Datán. Y sinceramente, ¿cómo es que aún dudas de lo que el mismo Dios dijo? Después de todo, ¿aún te falta fe? La protección de nuestros hijos no es algo para cuestionar. Sí, yo me preocupo por Asir. Solo creo que sería mejor guardar los corderos para el desierto. Dices eso porque no tienes hijos, ¿verdad, Aviram? Bien, todos fueron avisados. Ahora depende de cada uno obedecer o no. Muy bien. Shalom. Shalom. Shalom. Cada cual se retira a su hogar. Pero Zelofehad, Eleazar, Eldad y el joyero. ¿Y entonces qué pasó en la reunión? ¿Qué cara es esa, Ur? Se juntan con los muchachos. ¿Cara de quién? Está bastante preocupado. No tienen idea de la plaga que vendrá. Quiero ir a casa a ver a mi hijo. Conozco algunos pastores de ovejas. Con ellos conseguiremos los corderos. Perfecto. ¿Corderos para sacrificarlos en el desierto? ¿Entonces ya partimos? Aún no, nada. ¿Entonces para qué los corderos? Deja que papá explique. Su sangre salvará a los hijos primogénitos de nuestro pueblo. Un ángel destructor llegará a Egipto. Quien no tenga la marca de la sangre del cordero en el umbral de la puerta de su casa, verá morir a su hijo mayor. La sentencia suena como un azote devastador que altera la comprensión humana. Por la noche, Leila charla con Ur y Bezalel en una habitación. No es posible que Uri aún crea que esos objetos de piedra y madera pueden protegerlo. Tenemos que avisarle a mi padre, convencerlo de venir a la villa. Solo aquí estará seguro. Mi hijo está muy apegado a las costumbres egipcias. Y eso es culpa mía. No digas eso, Ur. Pero es la verdad. La fe en el Señor debe transmitirse de padre a hijo. De generación en generación. Pero yo soy tu nieto, abuelo. Tu descendencia. Y estoy aquí, firme. Porque tu madre insistió. Porque desde muy pequeño, tú la ves practicando su fe. Puede que no recuerdes, pero pasaste toda tu primera infancia aquí en la villa. Sí, lo recuerdo. No recuerdo los detalles, pero... Pero está dentro de ti. Te tocó. Es muy difícil decir esto. Pero durante buena parte de mi vida, yo no quería ser hebreo. Yo sentía vergüenza, pero aprendí a adorar a otros dioses, porque eso me aseguraba una vida mejor, de más comodidad. Yo negué mis orígenes, el amor eterno de Isis y Osiris, la batalla de Ra contra la serpiente Apep, Sekhmet, la leona, diosa de la destrucción. Esas fueron las historias que le conté a mi hijo. Se angustia. La verdad es que fui el causante de que él se haya alejado de nuestro Dios. Yo lo entiendo, suegro. Yo también me corrompí durante años. Pero en el fondo, todos hicimos lo que consideramos correcto. Por el bien de nuestra familia. Usted se arrepiente. Pues yo también. Pero estamos aquí ahora. La verdad, nunca es tarde para creer en Dios, pero Uri, Uri debe querer. El chico se sienta a su lado. Mi mamá tiene razón, abuelo. Deja de culparte. Hasta Gaiji y Chivale y otros egipcios están volteando hacia el Dios de Israel. Hasta Genutmire, la hermana del faraón. Yo perdí al gran amor de mi vida. Yo no soportaría. Yo no soportaría perder a mi único hijo. Eso no va a suceder, abuelo. Mi papá está vivo. Abraza al nieto. Y tenemos que ir a hablar con él. busca consuelo para disipar los temores que lo invaden, llenándolo de incertidumbre y desasosiego. En el aposento real. Tu padre está comenzando a rebasar los límites, Nefertari. Espero que no abuse de mi paciencia o tendré que tomar medidas. El ama Amenhotep y está asustado, mi amor. Estoy segura de que no tenía intención de cuestionar tu autoridad. Pero para decir la verdad, mi amor, yo también tengo mucho miedo. ¿No sería mejor oír a Moisés esta vez? ¿A qué viene eso ahora? Estoy impresionada por la forma en que Moisés habló. Realmente parecía preocupado. ¿Y si esa plaga...? No puedo creer que seas tan ingenua, Nefertari. Moisés usó nuestro punto débil para dejarnos alterados e inseguros. Tú dijiste que nuestros dioses jamás permitirían que algo le suceda a la familia real. Sí, pero es nuestro hijo. ¿Acaso será posible que Moisés aún te perturbe de esa forma? ¿De qué estás hablando? ¿Aún sientes algo por él? ¡No! ¡Claro que no! Solo me preocupo por nuestro hijo. Yo te amo, Ramsés. ¿Cómo puedes dudar de eso? La mira receloso. Disculpa. Estoy exhausto. Justo esto es lo que él quería. Se sienta en la cama. Usar a nuestro hijo para crear discordia entre nosotros. Mi amor, perdóname. Tienes razón. Debemos mantenernos firmes y pronto todo esto va a acabar. Se vuelve hacia él y lo acaricia en el hombro. Trata de descansar un poco. Te voy a servir una copa de vino. Camina discretamente hasta el centro del dormitorio. Extrae de su escote un pequeño frasco de vidrio y vierte todo su contenido en una copa de oro. Luego, la llena con jugo de uva fermentado, que sirve de una jarra. Él retira su tocado de la cabeza y se tumba en el lecho. Aquí está, mi amor. Se sienta a su lado. Una buena copa de vino y una noche de sueño te hará muy bien. El rey bebe sediento y le entrega el cáliz vacío. Nefertari se aparta, deja el recipiente en una mesa y aguarda un instante, tratando de mantener la calma. Ramsés se relaja hasta sumirse en un sueño reponedor. Ella se aproxima para comprobar los efectos del brebaje y, satisfecha, corre al cuarto contiguo. Se dirige a un diván. Levanta un grueso cojín tras el que escondía una capa larga de color blanco que viste rápidamente, cubriendo su cabeza con la capucha. Ata los cordones para sujetar la prenda al cuerpo y se reúne con su padre y Kenny y Karoma en el corredor. ¿Qué pasó? Se lo puse en el vino. Funcionó inmediatamente. Perfecto. Va a dormir la noche entera. Ahora, por favor, hija, no demores. ¿Segura de que es buena idea, señora? Soberana, tal vez sea muy arriesgado. Estoy decidida. Algo tiene que hacerse. Si Ramsés no quiere oírme, debo encontrar otra manera. Fin del capítulo 167.